la reina, junto con la reina, junto con la reina de Argentina. Resentida, no, mi amor, me has encontrado. Tú me cuidarás de todo lo malo, tú me cuidarás y serás mi ángel, sí, mi amor, siempre a tu lado. Ven, que te voy a buscar un espacio y un lugar aquí en mi corazón. Ven, no es casualidad, te he buscado y aquí estás. Me llenas de pasión. ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma si tú te vas. Amada mía, tú eres la luz de mi vida. ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma. Resentida, no, mi amor, me has encontrado. Tú me cuidarás de todo lo malo, tú me cuidarás y serás mi ángel, sí, mi amor, siempre a tu lado. Ven, que te voy a buscar un espacio y un lugar aquí en mi corazón. Ven, no es casualidad, te he buscado y aquí estás. Me llenas de pasión. ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parte el alma.